esta es una cosa absolutamente inútil porque las cumbres han ido perdiendo relevancia. Cuando fueron creadas en 1961 por Nehru, Nasser y Sukarno, eran importantes porque era una manera de que permitía a los estados distanciarse de la entonces dominante Guerra Fría. Con el pasar del tiempo, y sobre todo después de culminar la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1989, por el desmoronamiento del comunismo en Europa, el movimiento de los no alineados perdió su principal razón de ser. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se intentó revitalizar un organismo que no tenía mucho sentido, sobre todo por el número creciente de países que lo integran, 120 a la fecha, y por las contradicciones políticas existentes entre muchos de ellos. De hecho, ahí están Irak y Irán, Irán y Siria, está Guyana, que se enfrenta a Venezuela. En fin, hay muchísimos intereses distintos, y entonces lo que los une para que haya, digamos, presencia y se sigan realizando, la última cumbre fue en Teherán, la anterior en El Cairo, son temas de carácter muy general.